Nuestro pecado me consume, me tiene en desesperación. Hacen la sangre me revive y me envenena el corazón. Con las manos en la Biblia pido a Dios resignación, que me dé fuerzas en la vida, que me dé fuerzas en la vida para luchar por nuestro amor. Este amor está manchado por el pecado de los dos. Es un dilema, es un problema, y que nos perdone Dios. Estoy dispuesto a batallar y a morir por nuestro amor. Que me critiquen, no me importa. Que me critiquen, no me importa. Por el pecado de los dos, este amor está manchado por el pecado de los Dios. Estoy dispuesto a batallar y a morir por nuestro amor. Que me critiquen, no me importa. Que me critiquen, no me importa. Por el pecado de los dos.